shake, break, bounce. Comenzamos nuestro tercer programa de Zahorí Club Radio con la conferencia organizada por la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo, dando su testimonio los activistas pro-saharauis Isabel Terraza y Antonio Velázquez. También pondremos algunas sorpresas musicales y terminaremos con la Guerra de los Mundos. Bueno, pues damos paso a la parte de a la segunda parte del especial Sahara, con la conferencia organizada por la Oficina de Cooperación Universitaria del Desarrollo, dando su testimonio los activistas pro-saharauis Isabel Terraza y Antonio Velázquez. Pues bueno, comenzamos con la rueda de prensa. Vale, lo resumimos en unos minutitos. Bueno, nosotros estuvimos 3 semanas compartiendo en el campamento de Dimizig y fuimos testigos pues, de la protesta social masiva, más grande de la historia del pueblo saharaui. Era una protesta, como digo, social, pues entendiendo el contexto político del Sahara Occidental, en que cualquier reivindicación política es reprimida violentamente por la policía marroquí. Entonces nosotros pudimos convivir en ese campamento y fuimos, como digo, testimonios de que era población civil, que eran familias saharauis, niños, mujeres, embarazadas, todos unidos con un solo objetivo, que era dar a conocer al mundo la situación, las condiciones deplorables de vida de la población saharaui. Ellos reclamaban una vida digna y era un mensaje que no solamente iba dirigido hacia el régimen marroquí, sino que iba dirigido a toda la comunidad internacional. Y que bueno, que hay que entenderlo, que esas condiciones son deplorables a consecuencia de la represión, de la marginación por el régimen ocupante de Marruecos. Entonces ellos realmente en su corazón siempre tienen todos ellos en el campamento el deseo de reclamar la autodeterminación, pero no se podía hacer público, como digo, pues por el ataque violento que se hubiera supuesto inmediatamente en el campamento. Entonces, nosotros, en el momento del ataque, no hubo un previo aviso, fue al amanecer, todas las familias saharauis estaban durmiendo en ese momento, nosotros también, nos despertaron, y en el momento en que nos levantamos, salimos de la jaima, pues están entrando ya las fuerzas de seguridad del régimen marroquí, en primera fila están los policías auxiliares, como las unidades de antidisturbios, con sus escudos, con sus porras, con sus cascos, y detrás están los camiones de los militares y seguidos de la Gendarmería Real, y ellos entraron atacando con gases lacrimógenos, con agua caliente a propulsión, y fueron entrando por varios puntos para acorralar a la gente, y teníamos salida por un solo lugar, pero claro, inmediatamente en el que eso se va cerrando, hay muchas personas que quedan ahí atrapadas por las fuerzas de seguridad del régimen marroquí. También es muy importante destacar que en ese momento del ataque fue un ataque premeditado, que el día anterior era un domingo y que desde las 3 de la tarde de ese domingo el único acceso estaba completamente cerrado. Tanto la entrada como la salida de los saharauis ese día estaba completamente prohibida, no dejaron salir a las familias que querían llevar a los niños a la escuela el día del lunes, por lo tanto era un ataque, como digo, premeditado, y que sabían perfectamente la cantidad de niños y bebés que se encontraban en ese momento en el campamento. Bueno, les voy a situar rápidamente. El campamento de protesta eran más de 20.000 personas, que era un cuadrado prácticamente, porque estábamos rodeados por un muro que había construido Marruecos en el lapso de 2 días y que tenía 1.5 metros de altura. Estaban tanto dentro como fuera militares y policía auxiliar. O sea, estábamos completamente rodeados, nadie podía salir y entrar si ellos no querían. Había un solo acceso, del cual habla ella, que habían cerrado a las 3 de la tarde de un día anterior para que no pudieran salir los niños que iban a ir a la escuela del día lunes. Pero estamos hablando de que ellos sabían muy bien que iban a atacar. Bueno, en el momento que atacaron, como ya lo dice ella, con gases lacrimógenos, con piedras, con agua caliente a propulsión y posteriormente con disparos, que nosotros lo escuchamos ya que íbamos camino a la ciudad de Layún. Era un campamento que está a 15 kilómetros, entre 15 y 18 kilómetros de la ciudad de Layún, y donde nosotros, al momento que nos dirigíamos a la ciudad de Layún, veíamos una nube negra arriba de esa ciudad. Entonces sabíamos que también estaba pasando algo dentro de la ciudad. Y claro, llegando nos encontramos con una intifada que era completamente grande por parte de la población civil saharaui y de la cual nosotros también formamos parte, pudimos obtener imágenes que son lo que ustedes pueden ver en Resistencia Saharaui, lo que se ha visto desde el campamento hasta las intifadas, y donde realmente veíamos que era la otra parte de la población saharaui que estaba en ese momento en la ciudad de Layún, que sabía que estaban atacando el campamento porque a lo lejos el campamento también estaba encima de una nube negra. Entonces sabía muy bien toda la población saharaui que estaba pasando algo. Yo no sé si sabían que era tan grave como lo que nosotros sabemos que ha pasado y lo que ellos también saben que ha pasado, ¿no? Como dice ella, cuando empiezan a rodear el campamento de protesta, llega un momento donde se cierra ese anillo, queda completamente rodeado por militares y fuerzas de seguridad y van yendo hacia el centro, donde se encuentra toda la gente, que estamos hablando de cientos de personas que estaba dentro de ese campamento, que hasta el momento no sabemos dónde está. Se hablan de fosas comunes a un lado del campamento de protesta, lo ha visto mucha gente saharaui. Los saharauis para este tipo de cosas no mienten, hay que tenerlo muy claro. Nosotros no hemos visto ninguna fosa común. Escapamos de esa situación, como toda la demás gente, bueno, mucha que pudo escapar, pero la que quedó dentro no escapó, de la cual no están las cárceles muchos de ellos, y muchos de ellos tampoco se sabe dónde están. Sabemos que mucha gente ha ido fuera de la ciudad de Layún, que está perdida por el desierto, o que ha escapado de esta situación, pero cientos y cientos de personas que estaban dentro del campamento no pudieron haberse ido en medio del desierto porque estaban los helicópteros sobrevolando por todo alrededor de este, digamos, esta periferia, ¿no?, del campamento y de la ciudad. Bueno, nosotros a raíz de eso fuimos a diferentes casas de familias saharauis huyendo de la policía, comenzaron los enfrentamientos con los colonos, la policía fue a los barrios marroquíes a incitar a los colonos para que atacaran dentro de las casas de las familias saharauis. Nosotros en una casa con la familia fuimos testigos de eso. Vimos cómo entraron por una ventana rompiendo todo y destrozaron toda una habitación. Afortunadamente no entraron al resto de la casa donde nos encontrábamos, donde había un bebé en brazos, donde había mujeres y donde estaban los hombres de la casa, porque ellos traían tubos, traían botellas de vidrio y traían cuchillos. Sabíamos que nos podían matar. Bueno, pues así mataron a mucha gente saharaui. Así quemaron muchas casas de familias saharauis. Así se metieron a los negocios, destrozaron todos los negocios saharauis y quemaron muchos negocios saharauis. Estamos hablando sobre todo del barrio de Shara Bukra, en la calle Esquiquima. Todos los negocios saharauis fueron completamente abiertos. Y les puedo decir que comenzó el terror en la ciudad de Layún. Anocheció, eso fue, estamos hablando del 8 de noviembre. Cuando cayó la noche, empezó a haber terror en la ciudad porque era una noche de toque de queda donde todo estaba completamente oscuro, donde nosotros, después de haber estado con la familia saharaui, ver el riesgo que era para ellos el tenernos ahí porque éramos buscados nosotros desde hacía muchos días ya, y para nosotros también era un riesgo estar con una familia saharaui porque todos tienen algún preso político o algún desaparecido o algún activista en defensa de los derechos humanos, por lo tanto todos son perseguidos. Entonces nosotros decidimos asumir esa responsabilidad de irnos a esconder solos en una casa que estaba vacía y que nos jugábamos la vida, pero de alguna manera no involucrábamos a los demás. Esa misma noche nos fuimos a una casa que estuvimos, como ustedes saben, 9 días escondidos. Nosotros le decíamos a la prensa que estábamos en casa de una familia, pero en realidad estuvimos solos todo este tiempo, sobreviviendo, nos llevaron 2 veces comida y agua. Y esas noches fue lo más difícil para nosotros, porque pudimos constatar el genocidio en el que estaba viviendo el pueblo saharaui y en el que sigue todavía inmerso. Hablamos de la noche del 11 al 12, que es cuando pudimos y es cuando empezamos a hablar del genocidio. Nosotros escuchábamos cada noche que estaban rompiendo las puertas de las casas de las familias saharauis, que se escuchaban los gritos de los niños, de las mujeres, alegando, gritando, llorando, y posteriormente sacaban a los jóvenes o a los hombres de la casa, y fuera de la casa los estaban torturando. Nosotros pudimos escuchar los sonidos de la tortura muchas noches, pero sobre todo la que se nos quedó muy marcada fue la noche del 11 al 12, cuando sacaron a un joven, o señor, no sabemos, era un hombre, que lo estaban torturando fuera de nuestra casa, nosotros escuchando todo lo que estaba pasando en una noche de toque de queda completamente oscura, y pudimos constatar cómo realmente estaban matando a la gente saharaui. Después de mucho tiempo de tortura, porque fue mucho tiempo, o a lo mejor para nosotros fue una eternidad, el escuchar cómo estaban golpeando a una persona, cómo se estaban burlando de ella, cómo constantemente estaban torturando, y de repente se estaba escuchando la agonía de una persona fuera de la casa donde estás y sin tú poder hacer nada, con esa impotencia, ¿no? Posteriormente ya no se escuchó nada de él, de esa persona, y escuchamos que llegó un auto, y fue donde yo le dije a ella, ¿sabes? Me voy a asomar. Era una ventana que ni siquiera podíamos abrir porque el simple hecho de hacer un sonido de la ventana nos señalaba y nos podían matar en ese momento. Pero sí que me atreví a ver por donde se juntan las dos ventanas, un poco por ahí pude ver, y vi cómo estaba estacionada una ambulancia completamente oscuro. Y tuve, no sé si es, bueno, lo tenía que ver, no sé si es una suerte haberlo visto o no, pero al menos es porque lo tenemos que anunciar. En ese momento abrieron las puertas de la ambulancia, tenía la luz la ambulancia, y pude ver al menos una docena de cadáveres envueltos en telas blancas o en bolsas blancas, uno arriba de otro. Era al menos una docena, y en eso, a contraluz, una figura de un personaje que nosotros ya conocíamos de veces anteriores que habíamos estado ahí, que le llaman Mustache, que es un jefe torturador. Entonces, la verdad, yo me impresioné mucho de ver personas muertas, de constatar de que la persona saharaui en ese momento, esa agonía es porque la habían matado, la iban a envolver y la iban a aventar ahí, y era una impotencia saber que estaba pasando eso y un miedo que realmente no les puedo describir, muy fuerte, ¿no? A partir de ahí, entendimos realmente lo que estaba pasando, ¿no? Sabíamos que habían entrado violentamente al campamento, sabíamos que había habido mujeres, niños, jóvenes, abuelos, personas con necesidades especiales que habían atacado violentamente, sabíamos todo, pero a partir de ahí ya habíamos visto todo, ¿no? Entonces fue cuando nos atrevimos a hablar de genocidio, de exterminio con el pueblo saharaui. Nosotros no teníamos nada que perder porque nuestra vida prácticamente ya no valía nada en ese territorio, nos estaban buscando para matarnos. Y decidimos enfrentar esto con la dignidad de un pueblo, con la rabia de un pueblo, ¿no? Ellos callaron sus voces porque había cientos de desaparecidos, y actualmente hay cientos de desaparecidos, cientos de heridos que actualmente están todavía en las casas porque no pueden salir a los hospitales que están militarizados por miedo a que los torturen o que los lleven presos. Estamos hablando de personas que se fueron de la ciudad y de los territorios, y estamos hablando de una población que en este momento está siendo exterminada y que en ese momento lo era, y teníamos que dar de alguna manera voz de lo que estaba pasando, aún sabiendo que estaban nuestras vidas en juego, ¿no? Y en peligro. Cabe decir que, bueno, la ministra de Exteriores, bueno, ella decía, alardeaba de que ellos nos estaban apoyando mucho, que estaban en constante comunicación con los extranjeros ahí y que estábamos completamente bien, que estábamos bajo ningún riesgo. Eso fue lo que ella externó en un inicio, y nosotros la pudimos desmentir. Afortunadamente los medios de comunicación siempre estuvieron pendientes de nosotros y pudimos decir que mentía la ministra de Exteriores, que realmente nunca estuvimos a salvo y que realmente no nos estaban dando ningún soporte de los que ellos presumían. A partir de ahí, ellos se pusieron en comunicación con nosotros, directamente llamó la ministra Trinidad Jiménez, y les puede decir Isabel qué fue lo que habló con ella. Bueno, cuando la ministra se pone en contacto con nosotros, la verdad que fue una conversación en la que giró más en torno a lo que está haciendo el Partido Socialista en este momento, el gobierno español, que es ir a los intereses económicos antes que a la vida de miles de personas. Y bueno, realmente, como decía Antonio, nuestra seguridad pues nunca fue garantizada porque ni ellos mismos lo podían hacer y porque está demostrado que Marruecos tiene ahora mismo un poder muy grande sobre el país. Bueno, nosotros obviamente condenamos la actuación del gobierno español, que ha sido dar la espalda al pueblo saharaui, ser cómplice de un exterminio de un pueblo, del pueblo saharaui, donde realmente la comunidad internacional pues realmente no ha dado mucho eco de lo que está pasando. Sabemos que el pueblo español está con el pueblo saharaui, conoce la situación, está pidiéndole al gobierno que haga algo, pero desgraciadamente pues tenemos unos políticos que no quieren de verdad velar por la defensa de los derechos humanos de un pueblo que en este momento está siendo exterminado. Entonces nosotros pedimos que entre inmediatamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que detenga esta masacre y que pueda realmente investigar a fondo lo que ha pasado, porque ni siquiera un medio de comunicación en este momento va a poder dar fe de todas estas cifras que son muy confusas para todos nosotros. Esperamos realmente que también se pueda seguir dando voz de un pueblo que en este momento es cuando más lo necesita, y pedimos a los medios de comunicación que estén aquí presentes que por favor volteen a ver este conflicto que no es ahora, es algo desde hace 35 años donde España es responsable porque obviamente tiene exportadora de la administración de ese territorio y por lo tanto tiene responsabilidad en ese territorio también cuando está expoliando los recursos naturales. Entonces también está en nosotros, en la opinión pública, exigir que el gobierno mire, y no solamente mire, sino que haga algo para detener este exterminio por parte de Marruecos en el Sáhara Occidental ocupado. Y que realmente pues es un terror lo que se está viviendo en la ciudad de Laayoune. Es, como les contamos, la población saharaui no está en la calle, no sale de sus casas, están escondidos, están desaparecidos, están heridos sin asistencia médica y están muertos. O sea, realmente es un terror lo que se está viviendo ahí. Están exterminando al pueblo saharaui de una manera impune ante la comunidad internacional. O sea, realmente es algo muy grave porque, y aún así, sabemos que las violaciones de los derechos humanos ya estaban ocurriendo en el Sahara Occidental mucho antes incluso que el ataque al campamento, solamente que ahora lo que está pasando es que están exterminándolo. Y bueno, también es una vergüenza que un país como Francia esté vetando a la MINURSO, a las Naciones Unidas, para poder investigar lo que está pasando y para poder denunciar, ¿no?, y velar por la seguridad de esta población, que son muy poquitos y que realmente pues están aprovechando de esa minoría y de ese silencio que Marruecos está ejerciendo, porque bueno, está abusando de España, está permitiendo ese bloqueo informativo. En realidad no hay ningún país que reconozca la soberanía marroquí y ellos pues están impidiendo la entrada tanto de parlamentarios como de la prensa cuando no tienen ninguna potestad para hacerlo realmente, ¿no? No me ha quedado claro, cuando mantuviste ya esa conversación con la ministra, ¿os reconoció que están consiguiendo intereses económicos en este asunto o lo entrevisteis vosotros? Bueno, reconocerlo no lo dijo así, pero sí que me contestó que eran asuntos diplomáticos, que eran cuestiones diplomáticas. Y yo, pues, con toda la rabia, la impotencia y la indignación del pueblo saharaui, le dije que estaba escuchando cómo estaban torturando y asesinando a las personas en las calles, que yo estaba escondida entre cuatro paredes y lo estaba escuchando, y cómo podía ser que ella lo estuviera permitiendo, y cómo podía dar prioridad a los intereses económicos, y cómo podía darle la mano a Mohamed VI, que es un asesino y un torturador, y que por favor sacara su parte más humana para detener ese exterminio. Y yo creo que esa noche, esa señora, yo creo que pensó un poco en esa llamada, aunque después no ha hecho gran cosa, pero realmente es que es muy duro estar ahí y escuchar eso y hablar con uno de los máximos cargos en este tema, ¿no?, en el gobierno español. Bueno, te contesto esta pregunta rápidamente. Pues te puedo decir que no estuvimos seguros en ningún momento, nos obligaron a tomarnos unas fotografías con un periódico donde salíamos nosotros denunciando genocidio, fue una situación muy, muy complicada. ¿Nos dijeron tú a la morgue? Sí, nos señalaron y bueno, a mí después me separaron a un cuarto donde me estaban queriendo que firmara una declaración donde me estaban culpando de haber matado a un militar marroquí. Entonces estamos hablando de que no estaban jugando, de que ellos realmente querían hacernos daño. No podían porque teníamos un soporte por los medios de comunicación y que afortunadamente esa difusión, ese soporte por parte de ellos presionó a los grandes cargos marroquíes y españoles para poder asegurarnos el regresar vivos. Pero realmente, les digo, bajo esas circunstancias, en ese territorio, con esos verdugos, no es fácil estar aquí contando esto que le estamos contando. Afortunadamente estamos bien y no se compara con lo que realmente está viviendo el pueblo saharaui ya desde hace 35 años. Nosotros estamos bien, no nos han matado a ningún familiar, no nos han torturado, afortunadamente lo podemos contar, pero hay miles y miles de personas en este momento en los territorios ocupados por Marruecos, en el Sáhara Occidental, que le están pasando realmente mal. Los que lo pueden contar, hay alguien que ni siquiera lo puede contar. Y que la ministra pues se respalda en, este, en la guerra de cifras, en que hay confusión informativa, pero hay algo que está claro, y que independientemente del balance del número de víctimas, desaparecidos, heridos, etcétera, ha habido una vulneración de los derechos humanos, ha habido un ataque violento a un campamento protesta de población civil, con lo cual es suficiente para condenar a Marruecos. Y tanto España como cualquier país de la comunidad internacional debe hacerlo, porque realmente es claro que ha habido una violación de los derechos humanos y además un genocidio, y aparte que si es así necesitamos que presionen para que haya una comisión de investigación de, por parte de la ONU. O sea, realmente es una postura muy fácil decir que no sabemos el número de cifras cuando tampoco haces nada por saberlo, ¿no? Realmente, si esperas a que Marruecos lo diga, no lo va a hacer, no va a dar sus declaraciones, que no tienen ningún peso, ningún fundamento, ninguno, ¿no? ¿Paramos entonces? Casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos. En el apartado de música comenzamos con el nuevo disco de Alice, Versiones, rarezas y otros trastornos. Se presenta con la primera canción, Boomerang. Que no puedo más y no sé cómo hablarte, no sé si explicártelo o no, no sé si esperar. Trato de esquivar los miedos, lo malo vuelve aunque yo lo alejo. Es como un boomerang que el viento devuelve a mi portal y no sé cómo hablarte. Quiero contarte que este no es mi lugar. Aunque después después de todo tengo que admitir que ni contigo ni sin ti. Confunden en un eterno insomnio cruel y lento. Todo es polución para mi imaginación. Y siento que se me escapa el tiempo, que todo lo que tengo lo tiro y se me va. Recuerdo aquel septiembre en que nada más hostil, aunque después de todo tengo que admitir que ni contigo ni sin ti. Seguimos en Zauriculum Radio desde Onda Campus con Deep Purple, Smoke on the Water, del disco Made in Japan. Ahora nos vamos con Facto de la Fe y su crema solar. ¿Qué quieres escuchar para el fin de semana? En las mejores pistas de baile, Kesha, We Are Who We Are. If you're one of us, then roll with us, 'cause we make the hipsters fall in love when we got our hot pants on and up. And yes, of course we does. We run in this town just like a club. And no, you don't wanna mess with us. Got Jesus on my necklace. Got that glitter on my eyes. Stockings ripped all up the side. Turn it up, up, up, up, up, up, DJ, turn it up, up, up, up, up, up. Hola, buenas tardes. Hoy estamos de nuevo Zahorí Club Radio y traemos una adaptación especial de la obra de Orson Welles, La Guerra de los Mundos. Nos acompañan al locutorio Diego Rodríguez, Medina Rodríguez, Manuel Rico, Cristian Tena y Carlos Tardío. Comenzamos. Buenos días, soy Paul Smith, en directo desde New York City Radio. Son las 6 de la mañana. Comenzamos informando de la situación actual de la guerra en Europa. Nuestro presidente Rupel sigue con atención la situación de la guerra en el continente europeo. Actualmente las tropas norteamericanas están desplegadas a la espera de órdenes en el caso de que la guerra tome un nuevo rumbo. El ejército británico ha sufrido duras bajas al intentar liberar, junto con las tropas francesas, el territorio ocupado en Francia por el ejército alemán. Mientras, en Italia, Mussolini, junto con sus aliados alemanes, intenta conquistar las islas griegas para controlar el tráfico marítimo en el Mediterráneo. Una de las consecuencias más importantes de esta guerra es la emigración de los ciudadanos europeos a zonas menos conflictivas. La falta de alimentación está provocando muchas bajas civiles. Existen intereses de los japoneses en su incorporación a la guerra debido a su afinidad con la ideología alemana. Sin embargo, el ejército estadounidense no teme ningún ataque por el ejército nipón en tierras norteamericanas. Acabamos de recibir una comunicación que informa de un posible ataque o invasión producido en la base naval de Pearl Harbor. Estamos a la espera de más información. No estamos seguros de la procedencia de este ataque. Mientras tanto, conectamos con nuestro reportero en la zona, Christian Swart, que se encuentra con el general Frank Goodman en el Departamento de Seguridad Nacional de New York. Gracias, compañero. Estamos en el edificio del Departamento de Seguridad Nacional de Nueva York, con el general Frank Goodman. General, quisiéramos saber si dispone de más información de este posible ataque producido en la base naval de Pearl Harbor. Podemos confirmar que la base naval de Pearl Harbor ha sufrido un ataque inmenso, donde no se han cuantificado los daños materiales o personales, pero han sido elevados. Según Don Johnson, general de Pearl Harbor, los ataques están siendo producidos mediante cazas japoneses. Debemos prepararnos para lo peor. ¿Hay posibilidades de más ataques en territorio americano? Según nuestro servicio de inteligencia, debemos estar preparados con la posibilidad de nuevos ataques al pueblo americano. ¿Estados Unidos está preparado para responder a un ataque y defender a nuestros ciudadanos? En la actualidad contamos con una flota naval replegada por el Océano Pacífico. Muchas gracias por tranquilizarnos un poco. Devolvemos la conexión. Gracias, Cristian. Como estamos escuchando, la situación es delicada. Les mantendremos informados ante cualquier nuevo acontecimiento. Os recordamos que, según el comunicado recibido, se confirma el ataque a la base naval de Pearl Harbor por el ejército nipón. Disculpen, acabamos de recibir nueva información. En este momento se están realizando ataques en diversas zonas de nuestro territorio. Contactamos con nuestro reportero que continúa en el edificio del Departamento de Seguridad Nacional de Nueva York. Sí, señores, continuamos en el Departamento de Seguridad Nacional con el general Frank Goodman. General, ¿qué nos puedes informar sobre estos supuestos ataques? Según la inteligencia militar interna, nos informan de sucesos extraños en diferentes ciudades americanas. Las informaciones son imprecisas. Supuestas naves de forma esférica están destruyendo las ciudades. Según estas fuentes, también muchos incendios están asolando estas ciudades. Todo ello provocado por estas naves extrañas. ¿Cree usted que en Nueva York, donde nos encontramos, estamos seguros ante un posible ataque? Esta zona de América es una zona protegida, vía aérea y naval. Según las informaciones, no hay posibilidad de sufrir un ataque aquí. Espera, espera. ¿Qué es ese ruido? Mira, oh Dios mío. ¡Tiembla el suelo! ¿Qué son esos rayos? ¡Nos atacan! ¡Joder, corre! ¡Corre fuera aquí! ¡Vamos, fuera! Os informamos que desde nuestra posición vemos mucho humo en el edificio Twitter. ¿Pero qué coño? Algo se ha estrellado contra ese edificio. ¡Un momento! Será una especie de máquina extraña llena de luces. Es del tamaño de un transatlántico. Se dirige al Empire State. ¡No! ¡No! ¡No! Ha chocado contra el edificio. Ha quedado incrustado en el tercio superior del Empire State. ¡Dios mío! Compañero, compañero, hemos perdido la comunicación con nuestro compañero Christian. Continuaremos informando cuando recuperemos la conexión con él. Continuamos el informativo. Según diferentes emisoras, nos indican que en Los Ángeles un incendio ha arrasado la ciudad y naves esféricas han destruido las zonas residenciales. Por otro lado, en San Francisco, naves como la de Los Ángeles y Nueva York han destruido la ciudad y no parece que haya supervivientes. Me dicen que hemos recuperado la conexión en Nueva York. Compañero, ¿qué sucede? Esto es un caos. Estamos siendo atacados por naves que están destruyendo la ciudad. La gente huye desfavorecida. Estamos rodeados. El ejército hace lo que puede, pero nuestras armas no son efectivas. Las naves son protegidas por algún tipo de escudo invisible. De las naves han salido unas máquinas extrañas que están destruyendo lo poco que queda en pie. Una de ellas ha aplastado un tanque como si fuera una hormiga. No hay sitio donde huir, donde esconderse. Estamos perdidos. ¡Un momento! ¿Qué es eso? Se ha abierto una compuerta en la nave más grande. ¿Sale mucha luz? ¡El ruido no se desató! ¡Dios mío! Control, control. Aquí Águila 1, ¿me recibís? Aquí Control, Águila 1, te escuchamos. Control, estoy sobrevolando el estado de Nueva York. Está todo destruido, no hay signos de vida. Solo veo escombros y humo, está todo arrasado. Los restos de las máquinas alienígenas están mezclados con las ruinas de los edificios. Aún quedan algunas en pie, pero se mueven torpemente con lentitud y tambaleándose. Una ha sido destruida. Parece increíble que antes de la invasión estuviéramos luchando humanos contra humanos y nos hayamos unido para luchar contra una amenaza mundial que la propia naturaleza ha conseguido parar gracias a un virus tan inofensivo para nosotros como letal para los alienígenas. Tanto en Nueva York como en Londres, Sydney, Tokio, Buenos Aires y demás zonas del mundo, esperemos que esto nos sirva para mantenernos unidos como lo estamos ahora y nos enseñe a vivir de una manera pacífica entre nosotros, porque como hemos demostrado, nos lo merecemos. Bien, pues muchas gracias, compañeros. Acabamos de hacer la locución de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, y pasamos a otras cosas. Faori Club Radio. Simplemente buena música. Para despedir, nos vamos con una sorpresa.